bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas y bienvenidísimos a este espacio Eclectomeroland Paranoias para piratonas y piratones. Tenemos ni más ni menos que a Felipe y a Paco de la genial banda... Ya sabrán ustedes, Panteón Rococó. Y pues por supuesto que vamos a abordarlos ahora que tenemos chance. Ahora que hay lodo, como decimos por acá, nos vamos a atascar. Les vamos a preguntar sobre este material que están presentando recientemente, que se llama Ofrenda. Que pues no podría llegar en un momento más oportuno. Creo yo, ¿no? Por múltiples razones, pero pues todo el mundo tiene en mente este bache en la vida de todos que significa la peste, ya ni siquiera digamos la pandemia, ¿no? Esta nueva peste. Bienvenidos, Felipe, bienvenido, Paco. Hola. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí contigo. Genial, ¿no? Pues es un honor estar platicando con ustedes y pues los abordo. ¿Qué tal si nos cuentan un poquito sobre la génesis, el cómo fueron acuñando este concepto del álbum que se llama Ofrenda, que ya puede todo el mundo pues escuchar y próximamente van a estar presentando, ¿verdad? En diciembre. Sí, es exactamente. Bueno, va a ser una múltiple celebración ahora en diciembre. Una de esas razones, claro, es también la presentación y también la de las primeras veces que vamos a estar tocando estos temas. Y bueno, pues, híjole, todo esto nació, pues claro, estábamos tú como todos en medio de un abismo existencial llamado pandemia 2020. La verdad es que nuestras vidas cambiaron muchísimo a raíz de la pandemia, de viajar todos los días y de no poder estar en tu casa 4 días seguidos. Pues se nos vino, vamos, nos cambió a todos, quedar en casa, y además ni siquiera poder salir a tener una vida normal, no poder salir a la calle, ¿no? Entonces, pues nos transcurrieron así pues varios meses, y ya cuando las cosas empezaron a mejorar, con el tema de los números de infectados, pues empezamos ya a charlar, oigan, pues hagamos algo, veámonos, aunque sea por Zoom, lo cual antes nos daba risa. Nuestras juntas semanales, en algún momento pensamos hacerlas por internet, jajaja, solo nos reíamos, ¿no? La verdad es que todo esto también nos ha dado un gran aprendizaje. Pero en fin, que pues la música, otra vez tuvimos una buena propuesta del management de la banda, de Sony, que también han sido colaboradores, aliados nuestros. Al inicio iba muy para otro lado, era para hacer temas sobre un solo compositor, que ahora Paco les abundará, pero se fue mutando y bueno, este es un poco el resultado, ¿no? Claro, genial, y pues vaya trabajazo que se aventaron. Paco, cuéntanos de ese inicial proyecto sobre un compositor, ¿no? Que iba inclinándose. Sí, pero la idea original era hacer un disco solo de Juan Gabriel. Era como la primera, digamos, génesis, como dices tú, del álbum, pero en Panteón siempre pasa que transformamos las ideas y esto se fue cambiando hacia por qué homenajear a un solo compositor y, bueno, pues tomando en cuenta que este compositor era Juan Gabriel y había fallecido, nos dimos cuenta que estaban falleciendo también muchos compañeros musicales. También durante la pandemia falleció el maestro Oscar Chávez, que era muy cercano a nosotros, falleció el maestro Armando Manzanero, fallecieron pues muchísimos compositores y nos dimos cuenta que quizás era un buen momento de compartir pues lo que sería una ofrenda musical, ya que pues como todos sabemos el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos y que para todos es una fiesta pues cada vez más popular entre la gente, ¿no? Yo creo que es una de las fiestas más importantes de todo el año y nos pareció muy oportuno con todas estas circunstancias pues hacer eso, ¿no? Una ofrenda musical y por un día y bueno, por todo el año ahora con el disco opuesto, tener aquí de regreso a los compositores, que creo que el otro día platicaba una entrevista, decía Cristina Pacheco, ¿no? Que el arte más evocativo es la música, ¿no? Con simples acordes puedes traer a la vida muchas cosas, no solo personas, sino muchos recuerdos, puedes regresar en el tiempo, puedes viajar por muchos lugares, puedes oler cosas con solo tocar la música, ¿no? Y creo que eso fue una de las inspiraciones más grandes y lo que nos tuvo trabajando en este álbum, que son 10 temas, que son ya de varios compositores, del Tex-Tex, de Oscar Chávez, de Juan Gabriel, de Jarabe de Palo, de Camilo Sesto, de Los Ángeles Negros. Viajamos por muchísimas partes del tiempo y del espacio y aquí está hoy ya el álbum, ¿no? Oye, ahora que lo pienso y como lo mencionas, ¿no? De cómo puede resultar incluso hasta terapéutico, ¿no? Este hecho de evocar memorias, inclusive olores y todo esto, le hubieran puesto ofrenda terapéutica para... Pues. Claro. Este tiempo pospandémico. Sí, pues sí, claro, es la idea. Creo que, híjole, el evocar, cuando nos enfrentamos a la lista de canciones que al inicio era muy larga, la verdad es que dejamos muchas cosas fuera. Sin embargo, creo que todos llegamos a la conclusión y es de las pocas veces que creo que teníamos como tan buena vibra con el proyecto que fluyó, las cosas fluyeron muy bien, aunque quedaron también canciones interesantes, creo que todos coincidimos en que el acuerdo y las canciones, los compositores que estaban, son los que debían estar, ¿no? Y tampoco queríamos, porque claro, ya después ya se nos estábamos yendo lejos, estábamos hablando de un álbum doble o triple, ¿no? Y ya estábamos ya en otro canal y al final logramos como concretarlo. Eso fue también algo muy, muy chido que creo que se logró, que claro que hubieran podido ser un disco de 14, 15 temas. Sin embargo, creo que el número también nos ayudó mucho. 10 temas únicamente, muy concreto, muy conciso. Y pues es lo que ahora pueden oír, ¿no? Que quedó como muy, muy bien apegado al contexto actual, ¿no? Muy, muy, muy canciones hechas, llevadas hacia Panteón, hacia como nosotros las veíamos, muy también de la mano, obviamente, del productor Armando Ávila y su equipo, que también, la verdad, hicieron un trabajo muy, muy chido con la banda acompañándonos y leyendo muy bien lo que nos gusta hacer y creo que es un poco el resultado. Definitivamente un trabajazo. ¿Y qué les parece si vamos a abocarnos al primer par de temas, que son Vivir Así Es Morir de Amor, que pues todo mundo que vive en México y que tiene más de 20 años, yo creo, sabe de quién es, ¿no? Camilo Sesto, ¿no? Sí. Y 25 rosas de Joan Sebastián. Joan Sebastián, vale. Exacto. ¿Qué nos cuentan de esa producción en cuanto a lo que estuvieron ahí en el estudio? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Tuvieron que hacerlo en tipo remoto o se pudo ahí inmediatamente todos juntos? Pues ya el proceso ya fue muy mixeado, ¿no? Yo creo que para hacer música es algo que sí no nos gustaría hacer remotamente. Por eso tardamos también en juntarnos, ¿no? Y en decidir ciertas cosas. Justo como dice Felipe, ya nos pusimos de acuerdo para este disco un poco ya cuando se empezaron a abrir las actividades y tiene un poco de todo, ¿no? Cosas que nos contamos, cosas que propuso el productor, los arreglistas, nosotros, y luego ya pues se llevó al estudio, ¿no? Perfecto, pues vamos a escuchar esos dos temas, Vivir Así Es Morir de Amor y 25 rosas, aquí en Eclecto Mero Lampranoias para piratonas y piratones, ni más ni menos que con Felipe y Paco de Panteón Rococó, que nos están platicando sobre este genial trabajo que se llama Ofrenda, aquí por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Siempre me

perdóname si algo interrumpí. Hoy, mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Y ponles agua fresca en un jarrón y llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Y ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Estamos de vuelta con Felipe y Paco de Panteón Rococó. Acabamos de escuchar los temas Vivir Así Es Morir de Amor y 25 Rosas, geniales, de este álbum que están estrenando llamado Ofrenda, que próximamente van a estar presentando en vivo, creo en diciembre. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Pues tenemos ya posponiendo la celebración, que esto fue otra cosa, más de año y medio, yo creo que se van a cumplir casi los 2 años. Teníamos planeado hacer estos conciertos para marzo del 2019. 20. Y bueno, pues estamos haciéndolos ya hasta finales del 2021, porque pues debido precisamente a la pandemia, pues tuvimos que posponer todo 2 veces por lo menos. Y bueno, hoy en día cambió la celebración, porque justo esto era planteado como la celebración de 25 años de la banda, pero ya pues con todo esto yo creo que es una celebración, decimos nosotros, de vida y muerte, porque pues estamos atravesando, los que llegamos, estamos atravesando justo la muerte. Hay muchos compositores, incluso del disco, como decíamos, que no lo lograron, el caso del maestro Oscar Chávez, el caso del maestro Armando Manzanero, y que bueno, hoy en día va a ser casi 27 años de la banda, la celebración era de 25, y bueno, es una celebración ya también a la que aunamos también ya estos temas del disco, ¿no? De Ofrenda. Claro, y vaya pérdidas, ¿no? De grandes compositores. En el caso de la portada, están ustedes plasmados ahí como en una barca, ¿no? Esto es así como que tratando de dar la imagen de todo este festejo de Día de los Muertos, o se me figura que están así como que cerca de la isla de, creo que es Janitzio. Pátzcuaro. Ajá, Janitzio, pues, sí. Pueden ser las dos, de hecho. es un lugar sin lugar en realidad, pero es muy basado en esto. Sí, no, una chulada de portada, que les quedó, felicidades. Y pues en cuanto a los siguientes temas, que son ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?, que es de Soda Stereo, pues por ende de Gustavo Cerati, ¿no? También una gran pérdida. Y El Lado Oscuro de Jarabe de Palo, de este genial compositor, Pau Donés, que dicho sea de paso, pues está también una gran pérdida, y vaya que impactó ese, no sé si alcanzaron a ver esta entrevista que alcanzó a dar una semana o dos antes de su muerte, ¿no? Sí, fue bien impactante la muerte de él, pero a la vez fue muy, pues, mucha enseñanza, ¿no? Yo al menos yo tuve la oportunidad de hacer alguna vez medios junto con él en un Vive Latino. Ajá. Cuando él ya sabía que tenía cáncer, e incluso fue cuando él se retiró durante un tiempo. Sí. Y la verdad, muy impresionante escuchar hablar a alguien que ya tiene más o menos una fecha de muerte, que lo tiene muy claro, y que a pesar de eso trata de celebrarlo, ¿no? De celebrar su vida. Hizo bastantes shows en esa ocasión. Y bueno, pues es por eso también que creo que quedó este tema en el disco, también pues tratando de traerlo un poco a la vida. Y pues Gustavo Cerati, que no se murió hace tan poquito, ya tiene un rato, pero pues es de varios años, de los compositores favoritos, ¿no? Sí, además también con Paul, no sé si fue ese mismo Vive Latino, que yo andaba ahí en el público con unos amigos y tenía ganas tuvimos ganas de ir a verlo, y es un poco como dice Paco, ¿no? Una enseñanza bien grande, porque en medio del concierto, pues él relataba un poco lo que estaba pasando con él, que ya sabía que pronto ya no iba a estar entre nosotros, y pues quería seguir haciendo como lo que más le gusta hacer en la vida, que es cantar, y se aventó un pedacito de esta de Pero Sigo Siendo el Rey. Muy, muy emotivo, la verdad es que me imagino. Es esa parte de disfrutar la vida con lo que tienes, en el momento que lo tienes, ¿no? Y dar, vamos, estar pleno, porque pues hay toda una serie de contextos, para bien o para mal, que te pueden sumar o restar. Sin embargo, lo que tienes es lo que ahora uno tiene que estar como contento, agradecido y pues eso, ¿no? Darlo todo, ¿no? Exacto, y como dicen, ¿no? Una gran enseñanza que nos deja Pau Donés, que mucha gente piensa que, y pues no les dé crédito por lo que piensan, sino de que pensaban qué valor, cuánta valentía de esta persona y todo esto, pero más allá del valor y de la valentía, creo yo que lo que nos enseña, lo que nos deja más bien como enseñanza, es ese valorar esas pequeñas cosas, porque justo en este documental, breve documental, entrevista que dejó como para la posteridad una semana, dos antes de morir, habla mucho de eso, habla mucho de el cómo maravillado estaba simplemente por voltear y afuera de la ventana y salir por un pan a cruzar la calle y ese tipo de pequeñitas cosas, ¿no? Bien, y ustedes pues creo que le han hecho un gran homenaje, y bien, bien que lo han hecho, bien merecido también. ¿Por qué no puedo hacer del Jet Set y El Lado Oscuro? Vamos a escuchar a continuación y seguimos platicando aquí bien sabroso con Felipe y con Paco de Panteón Rococó sobre este genial trabajo, esta producción llamada Ofrenda, aquí por Eclecto Maryland, para noias, para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Puedo ser del Jet Set. Jet Set. Yo solo quiero ser del Jet Set. Tengo mi agenda perfumada, todas mis noches programadas. Voy a esos clubes reprivados y me alquilé un convertible colorado con esa gente diferente. Yo me codeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujerado, pero al menos lo he logrado. Jet Set. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Hey, hey, Jet Set. Yo solo quiero ser del Jet Set. Es el sueño de mi vida que una mujer me espere en la colina. Labios prohibidos, vestido escotado. Yo con mi auto, los vidrios empañados. Caviar, champán, un solo de saxo sensual. Y esa piel que ni ver, quiero más. Nene, por favor. Jet Set. Yo solo quiero ser del Jet Set. No, no, no, no. Jet Set. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Tú debes seguir. Está todo ok. Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridículo. Eclecto Maryland Paranoias. Yeah. oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te dejé, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte? Quiero y que me dejes o te dejé, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero. No me sonrojo si te digo que te amo. No me sonrojo si te digo que eres bella. Hay entre todas, toditas las estrellas. No me sonrojo pues yo ya no tengo miedo. No me sonrojo pues yo tengo el lado malo. El lado malo, el lado oscuro de todas, toditas, toditas las estrellas. Estamos de vuelta con Felipe y Paco de Panteón Rococó, quienes nos están contando, nos están platicando aquí bien sabrosamente sobre los temas que componen esta obra que se llama Ofrenda, que todo el mundo ya podemos escuchar y podemos disfrutar, ya sea en streaming o lo bajan o lo compran. Y acaban de escuchar precisamente los temas ¿Por qué no puede ser del Jet Set? De Gustavo Cerati, pues cuando tocaba con Soda Stereo, y El lado oscuro de Pau Donés y su Jarabe de Palo. Y bien, Felipe, Javier, los siguientes temas cuentan con participaciones, ¿verdad? Con colaboraciones, perdón. En el primero es pues Flavio Cianciarulo, cuando tocan Cuando Estoy Contigo. Flavio, pues, de los fabulosos Cadillacs. Y caray, el tema que comparten con Messier Periné. ¿Qué nos cuentan de esas colaboraciones? ¿Cómo se dieron? ¿Hubieron más que no quedaron en el bolso en esta ocasión? Como dicen que quedaron temas que no decidieron no meter en el álbum. No, pues quedaron en planes algunas y evidentemente también las agendas de los grupos, de los cantantes, de los músicos a veces son complicadas. De hecho, la participación de Flavio estuvo muy difícil porque él tuvo un tema ahí migratorio con la pandemia en Brasil. Ahora. Y no podía regresar a grabar, pero le echó muchísimas ganas y se consiguió ahí un estudio en Brasil y lo consiguió grabar y mandárnoslo. Y bueno, pues en particular Flavio es uno de los grandes amigos y de los grandes pilares de la banda. Produjo 3 discos de Panteón y es uno de nuestros mentores, creo yo. Empezamos, claro, siendo fans de muchas bandas, de esas, pues los fabulosos Cadillacs, y alguien que nos apoyó desde que lo conocimos fue Flavio, ¿no? Entonces queríamos pues su bajo ahí casi a manera de bendición, ¿no? Porque siempre funciona en los discos pues tener este tipo de personalidades. Y bueno, además de que es un músico brutal, creo yo, el mejor bajista de una banda en español y de muchas en inglés. Es un músico impresionante y pues, ahí suena en este tema de Armando Manzanero, que creo yo que no es tan conocido, no es esta tarde vi llover. Ajá, y, exacto. Y que se le dio un swing muy, muy, muy de reggae latino, muy de reggae, como me recuerda de repente a mí a Siguiendo la Luna, justo de los Fabulosos Cadillacs. Y pues bueno, Messier Periné, Felipe, ¿qué nos puedes platicar tú? Pues digamos una invitación que digamos que surgió. La banda al final pues siempre estamos ávidos de colaborar con banda que le guste, músicos, cantantes que les guste pues también compartir un estudio, una historia, una grabación, y bueno, en ese momento coincidió con Messier Periné y pues ahí está el resultado, ¿no? Está padre, me gusta su tono de voz y lo que aporta la canción, me parece que queda como justo, ¿no? Justo a la medida. Vaya que sí, vaya que sí. Cuando estoy contigo y caray. Cuando estoy contigo de Armando Manzanero y caray. De Juan Gabriel. Ah, vaya. No, pues aquí hace presencia todavía más, ¿no? Esa idea inicial de que iba a ser un tributo casi, ¿no? A Juan Gabriel. Perfecto. Sí. Todavía sobrevivió esa idea abajito, pero siguió. No, y cómo no, cómo no, si es un, yo creo que es el compositor yo más querido y escuchado en este país, ¿no? Uno de ellos, porque igual maestro Armando Manzanero, cuando uno revisa su catálogo, o sea, también tiene muchas canciones que te imaginas, lo mismo Joan Sebastián, sí. También que la verdad es que a veces yo no soy tan ávido de la música, pero ya dejo de Joan Sebastián, y cuando empiezas a darle las vueltas, ese también es de él, sí, ay güey, ¿no? O sea, impresionante. Y lo mismo pasa con Armando Manzanero, y creo que el más importante, según números, es José Alfredo Jiménez. José Alfredo, Y José Alfredo también. Y también por ahí quedó un par de José Alfredo, no creas que no, nada más como ya también habíamos hecho algo, pues ya como digo, no, por extrañas circunstancias en esta ocasión no quedó. Sin embargo, también había un par de propuestas interesantes. ¿Cuáles, si se puede saber? Bueno, de José Alfredo, híjole. Mujeres y Traiciones, por ejemplo, Mujeres Divinas se llama, por ejemplo, una rola que me parece que estaba por ahí. Es que te digo, José Alfredo. Es difícil, porque la verdad es que hubo más de 100 canciones propuestas para el disco y se hicieron votaciones y eliminatorias. Entonces, ya yo mismo, por ejemplo, no recuerdo qué canciones había propuesto. Porque propuso cada uno. Sí, sí. No, pues es que ahí hasta para tirar para arriba, como decimos aquí, ¿no? La verdad que sí. Genial. Pues vamos a escuchar esos dos temas, Cuando Estoy Contigo, que hicieron en colaboración con Flavio Cianciarulo de Los Fabulosos Cadillacs, y Caray con Messier Periné. Y volvemos aquí a platicar con Felipe y Paco en Eclecto Maryland Paranoias para Piratonas y Piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, lleno de orgullo, quisiera que grites que soy solo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, hey, yo cambio la gloria

y de esa explosión, una producción, digamos que de esa explosión fue Panteón Rococó, porque estaba el país en llamas, estaban la rebelión zapatista naciendo en Chiapas, múltiples manifestaciones a lo largo del país, a lo largo y ancho, desapariciones por aquí y por allá, que pues tristemente sigue, creo que seguimos en ese tenor como país. ¿Qué nos pueden contar de ese, digamos que haciendo un corte de caja de un inicio y a cómo estamos ahora, cómo se sienten, cómo se ven desde atrás para adelante? Híjole, pues yo creo que es una pregunta compleja. Yo creo que claro, Panteón nacimos con esa inquietud de decir las cosas como sucedían en el país, de que claro, estábamos todos nerviosos, ansiosos y emocionados por todo lo que estaba pasando con el movimiento zapatista. Nosotros de alguna u otra manera también nos sentimos parte de ese movimiento en diversas formas y maneras, estuvimos presentes. Entonces no fuimos para nada ajenos, ¿no?, a toda esa situación. De hecho, pues un poco la situación de volvernos una banda ya sin esperar a si alguien viene y nos toca la puerta para querernos grabar o firmar, vino mucho de esta parte del mandar obedeciendo, de hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Entonces, claro, ese es un tema que la verdad nos identifica y nos mueve, ¿no? Y bueno, y lo que comentabas, ya haciendo una retrospectiva de 20, o más bien ahora trasladándolo al momento actual, pues sigue siendo muy fuerte, ¿no? Ahora en el video, pues ahora de 27 años después, y ahora estar trabajando con nuevos artistas visuales, en este caso, la gente de Cristóbal. Ay, perdón, Unlimited Film se llama la compañía. Unlimited Film. Y y increíble, la verdad es que él lo platicó con nosotros y nos dijo, yo la verdad es que los identifico de esta manera, me gustaría hacer unos visuales con un tema muy fuerte que es las desaparecidas, las mujeres desaparecidas en el contexto de Guadalajara en particular, aunque obviamente ese es un tema nacional, es muy fuerte, y la verdad es que nos gustó mucho su visión, claro, nunca intentó ser, digamos, demasiado vulgar o pasar a obviedades que no fueran, digamos, finas. Fue muy bien llevado el trabajo visual, abordando pues una temática tan compleja, ¿no?, como lo que fue. Y también tuvo, creo que también la gran idea de la buena idea de invitar también a familiares de personas desaparecidas, y ellas están en los videos, ¿no? Fue algo muy impresionante porque en un momento estar compartiendo el espacio y un poco sus historias y su dolor, pues creo que toda la banda nos quedamos en algún momento en shock por estar viviendo un poco a través de ellos, pues ese dolor que obviamente es, seguramente nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que puede ser eso, sin embargo el estar ahí con ellos y filmando los videos y compartiendo sus historias, y la verdad es que fue muy muy fuerte, ¿no? Exacto, me imagino desgarrador, y pensando ahora que pues ya funcionan a manera de casi como si fuera una franquicia, ¿no? O sea, en cada estado de la República hay una organización precisamente de madres buscadoras de los desaparecidos. Así es, y pues de los 70s en México y en toda América Latina, ¿no? Porque no podemos olvidar que justo ahora que comentabas, Panteón empezó con un despertar que fue en el 95, pero pues venía de antes, ¿no? Claro. Venía del 68 y venía del 71, y yo creo que uno de los despertares más fuertes es este que nos tocó. Actualmente pues estamos viendo también mucho el despertar de los movimientos feministas y de muchas luchas por los derechos, ¿no? Y que Panteón siempre ha querido ir de la mano con esto, y que yo creo que es una de las cosas que más nos, yo creo que era una de las cosas que teníamos todos en común, el gusto por los Cadillacs, por Mano Negra, por Maldita Vecindad, por Tijuana No, por Santa Sabina, y el zapatismo, ¿no? Que fue algo que nos abrió muchísimo los ojos al país. Claro, y bien que lo han plasmado. Creo que hay un tema, pues ya de sus primeros álbums, creo 1993 se llama, ¿verdad? Donde aborda. justo para las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Exacto. Y bueno, yo creo que en cada disco hay tratamos de hablar de este tipo de temas, ¿no? Y en este, aunque pareciera que no, justo como dice Felipe, nos hizo favor ahí Cristóbal, el director de los videos, de juntarlo en este contexto también, y que es algo que agradecemos mucho. No, y nosotros como admiradores de ustedes, pues también lo agradecemos, que sigan tocando los temas que hay que tocar, que sigan alzando la voz por quienes pues no pueden. Y pues a continuación, vámonos a escuchar ese último par de temas que se llaman Cómo Quisiera Decirte y Por Ti. Felipe, Javier, ¿algunas palabras que le quieran dedicar aquí a la gente del desierto en Hermosillo, Sonora? Pues un saludo hermoso, hermoso todo México, hermoso Sonora, los cielos más bonitos del país, mujeres guapísimas, el hogar por mucho tiempo del argentino más norteño de México, marciano, cantero. Exacto. Etcétera, etcétera. Un gran saludo y pues nos vemos pronto porque vamos a estar llevando seguramente este álbum y esta gira por todo el país. Y a los genial. que puedan darse una vuelta, pues bueno, vamos a estar 10, 11 y 12. Todavía el día 12 hay boletos para el último show. Entonces, pues bueno, quien tenga ganas, quien tenga la oportunidad, pues aquí venir a festejar con nosotros. Va a ser una celebración, como comentaba Paco, de vida y honrar la muerte y agradecer que estamos vivos, cantando, bailando y pasándola bien, ¿no? Entonces, pues eso, un abrazo y a quien quiera, pueda acompañarnos, pues bienvenido. Perfecto, y muchísimas gracias, Felipe, Paco, extensas al resto de la banda, un abrazo, claro. Saca pedazos desde aquí, y esperemos verlos muy pronto. Vamos a escuchar ese par de temas, Cómo Quisiera Decirte y Por Ti, aquí en Eclecto Maryland, paranoias para piratones y piratones, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Ella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Y quiero que estés conmigo como en un final de cuento. Como quisiera decirte cuánto te Eclecto Maryland Paranoias. dejé de pensar en el mar. Por ti yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo. Por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor. Se ha vuelto mala flor y el amor. Se ha vuelto mala flor. Por ti el mar es la locura del cielo. Por ti el llanto es una llaga de celos. Por ti el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. No es amor. Por ti, por ti, por ti. Por ti. Eclectomeiroland Paranoias. Te vas a acordar de mí. Sé muy bien que me extrañarás. Cuando la luna ilumine tus ojos en la oscuridad. Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón, vas a pensar con horror en lo grave de tu error. Cuando otros labios toquen tus labios, tú me vas a comparar. Todo será diferente, tú misma lo comprobarás. Y mis palabras de amor y la luna oídos irán una a una. Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así, medio moribundo por ti. Sí. Cuando te hagan el amor, todo será diferente, pues nadie será como yo. Y mis palabras de amor y la luna a tus oídos irán una a una. Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así, casi medio loco por ti. Y mis palabras de amor y la luna oídos irán una por una. Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así, casi medio loco por ti.